La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Pues ya hemos llegado a las 9:30 de la mañana, estamos ya en la recta final de nuestro programa La Glorieta de este viernes 10 de junio. Les tenemos que contar, lo hemos anunciado, que la pasada semana en el aula magna del campus de Elche, de la Universidad Miguel Hernández, se celebró ese acto del décimo aniversario del Hospital IMED de Elche, que en noviembre de 2011 comenzó su andadura, y las cifras de su primera década pues hablan de lo necesario que fue su implantación, con más de 500.000 de pacientes atendidos, 90.000 intervenciones quirúrgicas realizadas y más de 380.000 urgencias atendidas. Pues bien, para hablar del pasado, pero sobre todo del futuro de este hospital privado, que tuvo un papel destacado también durante la pandemia por su coordinación con la Consellería de Sanidad, contamos con su gerente, Enrique Ibáñez, a quien saludamos. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, Rosmari. Un placer y encantado de estar aquí en La Glorieta, en Radio Telelche, y con vosotros. Gracias. Bueno, el placer también es nuestro, porque además de ser gerente del Hospital IMED, has sido y eres compañero de los periodistas y también de esta casa. Aquí has trabajado. Da un pellizquito bien al estómago cuando vuelve uno a sentarse en esta mesa que me es tan familiar. Y tanto, y yo escuchar tu voz. No la ubico como gerente. Ahora me dirás por qué eres gerente. Lo veremos en esta entrevista. Le acompaña la directora médica del Hospital IMED, Andrea Ferrer. Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días, encantada de estar con vosotros. Pues Enrique, hay muchas dudas. Venga, vamos a empezar. ¿Por qué habéis escogido el... porque no son todo casualidades, ¿por qué habéis escogido el aula magna de la Universidad Miguel Hernández para celebrar el décimo aniversario? ¿Tenéis vocación de ser hospital universitario? Creo que en el fondo es reforzar todos los lazos de unión que venimos manteniendo con las diferentes universidades de la zona y en concreto con la UMH, con la que mantenemos unos lazos de investigación. Y luego, si quieres, te adelantamos también que el próximo lunes volvemos a hacer una de las intervenciones, creo que más importantes, que ya se realizó hace 3 años, antes de pandemia, y que pueden dar un avance muy significativo en la ayuda visual para personas invidentes. Pero de ese tema después te podremos hablar, y dirección médica quizás concretar alguna cosa más, aunque siempre esto pues hay que tomarlo con mucha cautela. Y evidentemente pues en reforzar ese lazo de unión con la UMH, con esa vocación que tenemos también de querer ser en un futuro un centro universitario como cualquier otro hospital de la zona, ya que somos un hospital general de urgencias con UCI 24 horas al día, 365 días al año, y evidentemente que cuenta con todas las especialidades médicas que puede tener cualquier hospital de la zona. Andrea, lo ha dicho Enrique, tenéis una intervención pionera, el poder dar vista. ¿De qué se trata esa intervención? Bueno, es una investigación todavía que está en las primeras fases, en fases experimentales. Como ha comentado Enrique, esta es la segunda cirugía que la haremos el lunes. Y bueno, de lo que se trata es de implantar, en términos así ordinarios y para que se entienda, un microchip en la zona de la corteza cerebral relacionada con la visión del paciente. Entonces se implanta un microchip muy pequeño, más pequeño que una uña, y se va estimulando, tiene miles de receptores este microchip, y se va estimulando para que el paciente no llegue nunca a ver como la visión que tenemos las personas con visibilidad completa, pero sí que se le facilita mucho las actividades de su vida diaria por poder ver bultos, sombras, lo que, bueno, les facilita a ellos el día a día. Claro, esto es gracias al fruto de una investigación en la propia Universidad Miguel Hernández. Sí. El hecho de que se haya escogido al Hospital IMED para realizar esta prueba y no un hospital público, ¿por qué es, Andrea? Bueno, nosotros, como ha comentado Enrique, tenemos muy buena relación con todas las universidades de la zona, especialmente con la Miguel Hernández, y sí que es verdad que nosotros, a pesar de no ser un hospital universitario, tenemos una vocación también de investigación, de docencia y de colaboración siempre con la innovación médica. Tenéis muy buena relación con las universidades, queréis ser centro universitario, con lo que, Enrique, si te pregunto si estás a favor o en contra de que se implante el grado en medicina en la Universidad de Alicante, no me vas a responder. Nosotros estamos a favor de tener médicos, es decir, lo que realmente necesitamos, y no nosotros, sino incluso los hospitales públicos de la zona y todos los privados, y en los próximos 5 o 10 años va a ser un auténtico problema aquí en España, es la necesidad de médicos. A nosotros nos da igual si es aumentando el número clausus, rebajando nota de corte, necesitamos médicos y por lo tanto, sea bien de la UMH o de ese proyecto que algunas pues entidades quieren promover de la UA, pues nosotros encantadísimos, pero que lo que queremos es médicos. Eso es lo que os iba a preguntar, Andrea, porque ayer o anteayer entrevistábamos a Rafael Carrasco, el director del hospital, gerente del hospital Vinalopó, y decía que las listas de espera que más están sufriendo son aquellas especialidades donde no hay profesionales. ¿Qué está pasando? ¿Estáis teniendo el mismo problema que el Hospital Vinalopó, el General, en conseguir profesionales? ¿Se están jubilando demasiados y no se ha planificado bien precisamente la implantación de esos grados de medicina? Sí, efectivamente estamos teniendo muchos problemas para encontrar especialistas. Hay determinadas especialidades en las que es prácticamente imposible. Nosotros sí que dentro del hospital tenemos implantado un servicio muy potente de recursos humanos, de captación de profesionales que los buscamos en todo el territorio nacional, incluso internacional, pero sí que es verdad que aún así nos cuesta mucho. En los próximos años se jubila prácticamente el 50% de la plantilla actual de personal sanitario y no se está reponiendo al mismo ritmo que se jubilan. ¿Qué médicos tenéis vosotros? Bueno, nosotros tenemos todas las especialidades, contamos con todas las especialidades médicas en el hospital, incluso grandes cirugías como la neurocirugía, la cirugía maxilofacial, contamos con todas las especialidades médicas. Sí, pero ¿de dónde los sacáis? ¿De la pública que vienen a la privada porque les ofrecéis mejores condiciones? ¿Qué está pasando con las condiciones? También dicen que sí que hay médicos, pero que las condiciones o los contratos son bastante precarios. Sí, nosotros los médicos nos surtimos de la pública. Al final el sistema de formación MIR en España, en su mayoría es en hospitales públicos y nos nutrimos de estos especialistas. Nuestras condiciones laborales, son contratos indefinidos desde un primer momento. Al contrario que la sanidad pública, intentamos dar una estabilidad a nuestros profesionales. Enrique, en el acto de este décimo aniversario, el alcalde destacó la gran labor que realizasteis durante la pandemia, durante la COVID. Hubo una coordinación con los hospitales públicos. ¿Qué hizo el IMET en Elche? Ponernos a disposición de Consellería, de Salud Pública de la zona y estar en permanente colaboración con ellos. Evidentemente estaban saturados por esa avalancha de pacientes COVID y todas las cirugías que eran no demorables tuvimos que atender y nos pusimos como un hospital público más al servicio de Consellería para poder trabajar en favor de eliminar esta situación de agobio hospitalario, eso a nivel quirúrgico. Y luego también nosotros hicimos otra situación que creó muchísimo estrés y ansiedad en la población y era cuando necesitaban pruebas COVID y tuvimos esa facilidad que puede tener la privada de montar rápidamente centros de pruebas de test COVID. Y eso yo creo que alivió en mucho la necesidad que hubo para reuniones familiares, en viajes, etcétera, para poder tener rápidamente un resultado. Supongo que estaríais desbordados, Andrea. ¿Vosotros cómo lo pasasteis? La plantilla, los profesionales como directora médica, ¿cómo se pasó estos dos años? Y sobre todo, las crestas de las olas. Se pasó muy mal. Nosotros tuvimos que crear boxes nuevos de UCI, inventarlos en espacios en los que no lo teníamos, pero sí que es verdad que gracias a nuestro modelo de tener una plantilla laboral nos permitió colaborar completamente con la sanidad pública, ya que teníamos a los profesionales en casa. Entonces, a pesar de que fue una época muy dura, los profesionales dieron la talla, arrimaron el hombro y cumplieron. Cuando llegó la vacuna, acabó ya la coordinación con los hospitales públicos. Ahora, el COVID, ¿cómo lo tratáis, Andrea? Bueno, nosotros hemos continuado trabajando y colaborando con la sanidad pública. Todavía nos llega algún paciente de forma muy puntual. Sí que con la vacuna, se han aliviado las hospitalizaciones, se han aliviado las muertes, pero continuamos teniendo algún paciente ingresado con patología COVID y lo seguimos tratando igual que mismos protocolos. Habéis tenido que, supongo que como la sanidad pública, avanzar, innovar, echar imaginación. ¿Qué se ha quedado de todo lo que habéis aprendido del COVID en el IMET? Bueno, yo creo que se ha quedado el trabajar con seguridad, ¿no? Mayor seguridad, no solo para el paciente, sino también para los profesionales. Somos conscientes y nos protegemos mucho más. Y esto sí que se ha quedado y también una forma de trabajar más coordinada, más ordenada y con más protocolos. Andrea ha dicho algo importante y es que tuvisteis que ampliar Boxers. ¿Las instalaciones son las adecuadas para las ampliaciones? ¿Seguís ampliando? Nosotros siempre, mira, con o sin emergencias. Tenemos como punto central de nuestra atención al paciente y, por lo tanto, en nuestra filosofía de empresa, el querer seguir siendo ese referente de la sanidad privada de toda la zona sur de la provincia de Alicante y, bueno, de toda la provincia, porque estamos implantados en provincia completa, claro, y comunidad, que luego, si quieres, te digo puntos. La mejora de instalaciones y de servicios sanitarios, servicios médicos y profesionales médicos y tecnología es una de las máximas de este grupo IMETEN, ¿vale? Eso lo que nos hace es constantemente estar mejorando. Es decir, que si notábamos que había, pues, cierto colapso, por ejemplo, en el área de extracciones analíticas, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido ampliar. Si teníamos tres boxes, hemos pasado a siete, con una zona totalmente diáfana, con una sala de espera exclusiva para los análisis clínicos. Si han hecho en IMETO, cualquier profesional de fuera y que puede mandarlos allí. Habitaciones, hemos exprimido al máximo ya también la zona que teníamos no utilizada, y se han construido 23 nuevas habitaciones. Hemos pasado a ser ya un hospital de 121 habitaciones, con 10 camas UCI. En cuanto a quirófanos, teníamos 8, que estaban totalmente operativos. ¿Qué pasa? Que ante esta demanda hemos ampliado a 12 quirófanos, y estamos con ellos, más una unidad de obstetricia, para partos. Eso nos ha hecho también reforzar el equipo de pediatría. Ahora mismo, urgencias pediátricas las tienes 24 horas con pediatra presencial en el hospital, y también con subespecialidades pediátricas que te podrá hablar mejor quizás Andrea, como son cardiología, aparato digestivo, neuropediatría, etcétera, etcétera. Tenéis muchas asignaturas pendientes. Pediatría era una de ellas, por lo que ha dicho Enrique, pero la habéis podido completar. Sí, tenemos muchas asignaturas pendientes. El hospital ya ha llegado a los 10 años, hemos crecido, ha sido un éxito, pero bueno, ahora llega el momento de empezar a desarrollar unidades más específicas y dar respuesta a las necesidades que nos plantean nuestros pacientes. Priorízame esas unidades específicas. La primera. La primera es pediatría, era una de ellas. Ya hemos conseguido, como ha comentado Enrique, tener 24 horas pediatra presencial en el hospital, y ahora estamos desarrollando las subespecialidades pediátricas, como son la cardiología, la neuropediatría, la alergología. Bueno, en definitiva, las mismas especialidades que tenemos para los adultos, implantarlas también para los niños. ¿Tenéis alguna joya de la corona? ¿Algún buque insignia? ¿Alguna especialidad que podáis sacar pecho? Hay muchas, es decir, estamos hablando de pediatría, ginecología, pero sobre todo traumatología, donde ya empezamos hace 10 años con un solo traumatólogo. Pobre tico. Son 12, con incorporación reciente de dos más, con lo que dices, bueno, pues el trauma ya es menos. Es muchísimo menor, porque podemos dar un mejor servicio y constantemente estamos ampliando. De hecho, la zona de traumatología se ha quedado como un área exclusiva para que ellos puedan trabajar muy cómodamente. Enrique. Evidentemente, claro. Pues cardiología también es uno de los centros que hemos reforzado con más profesionales y con una zona de icardio para no solamente la cardiología convencional, sino también la cardiología deportiva. Como no hay mucho tiempo, por eso voy tan rápida, perdonadme, pero es que hay muchas preguntas que realizar. De vez en cuando me ha tocado ir a urgencias y he visto, por lo que tú has dicho, os habéis convertido en un referente. Pero he visto mucho extranjero. Los pacientes, ¿qué porcentaje de extranjeros son los que habéis acogido o los que tenéis vosotros como pacientes? No es tanto, es decir, esta zona, que evidentemente nosotros sí que veníamos con una filosofía de negocio. El grupo, cuando se forma allí en Benidorm, pues evidentemente es la cuna del mundo extranjero, que de todas las nacionalidades que están en toda la zona de las comarcas de la Marina, ¿no? En Benidorm. Pero en Elche, evidentemente, pues contamos con todo un núcleo como Gran Alacant, Santa Pola, Torrevieja, etcétera, donde hay muchísimo extranjero, y evidentemente viene, pero a lo mejor eso puede formar un 15% de nuestro, digamos, número de pacientes atendidos. Evidentemente, yo creo que aquí es mucho público nacional también, que pueden venir desde el Alto Medio, Vinalopó, Villena, Elda, Orihuela, Torrevieja, toda la Vega Baja, la Alacantí, es decir, de Ibi, de San Vicente, de Alicante, es decir, tenemos pacientes absolutamente de toda la zona. ¿Y de Elche? Te lo digo porque como tenemos dos departamentos de salud, el general y el Vinalopó, ¿cómo estáis vosotros sobreviviendo? Nosotros muy bien, porque evidentemente Elche es el gran referente, ¿vale?, de población que asiste y que son atendidos en IMET Elche, y donde yo siempre sabes que he dicho que aquí sí que son dos grandes departamentos de salud, de los que estamos muy orgullosos. General de Elche y Hospital Vinalopó, pero evidentemente son tres grandes hospitales lo que tiene esta ciudad como Elche, y por lo tanto convivimos perfectamente, porque esa colaboración público-privada y esa libre elección que tiene un paciente de poder asistir a la pública o en momentos... ¿Dónde, cuándo os las darán? ¿Están incluidas en la ampliación? No, bueno, la ampliación todavía está muy lejos y evidentemente hay zonas próximas donde se puede rentabilizar los aparcamientos que están a lo mejor en línea, pues ponerlos en batería y sacar siempre pues un mayor número de plazas, ¿no? Además contamos también con un parking propio, que eso también pues facilita cualquier persona movilidad reducida y demás que pueda acceder rápidamente al hospital. Pues Andrea Ferrer, lo hemos dicho al principio, el lunes es una prueba de fuego, supongo que estaréis preparados para que esa operación de implantación de un microchip en el cerebro, me vas a decir, porque quiero terminar con eso, porque es una... pone de manifiesto la importancia que es invertir en ciencia y sobre todo de que un hospital también tenga colaboración con universidades. ¿Me vas a decir qué paciente es? ¿Mujer, hombre, mayor? Sí, bueno, es un paciente de 65 años, varón, y bueno, que además perdió la visión recientemente. Sí que es verdad que por las investigaciones que han hecho, estos microchips funcionan mejor, o piensan que van a funcionar mejor en personas que sí que han tenido visión y la han ido perdiendo. Entonces, bueno, este es el perfil del paciente. Un paciente sano, es fundamental que el paciente esté sano para evitar complicaciones, varón y de 65 años. Pues con eso nos quedamos, Enrique, porque vosotros estáis trabajando para obrar milagros. Bueno, por lo menos para ayudar a tener calidad de vida, y eso se consigue teniendo buena salud, y en eso es en lo que está IMET Elche. Felicidades por este 10º aniversario. ¿Tendréis más fiestas, aparte de ese acto institucional, porque fueron 400 invitados, y además pusisteis una nota de humor, Quique, en ese Carlos acto? Latre, que fue un auténtico profesional y que divirtió muchísimo a todo el público presente en ese acto, y bueno, pues algún acto más habrá también significativo a lo largo de este año. Pues felicidades. Gracias, Rosmari, y es un placer este paseo por la glorieta. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán.